¿Qué sentido tendría el amor en nuestra vida si no hay a quien transmitírselo? El amor no tiene limitación. Nosotros somos los que tenemos limitaciones para llegar con él más allá de lo que nuestros ojos ven. El hecho es que tenemos que vivir en amor constantemente y en amor las cosas funcionan bien. Todos, más allá de que no tengamos lazos sanguíneos, tenemos unos mucho más importantes, que son espirituales. Todos venimos del mismo ser. Somos parte de una misma humanidad. Esto lo dice Daniel Ferminades, que está con nosotros acá en el estudio. Hola, buen día. Buen día. Bueno, y que también vas a estar dando una charla, una conferencia de entrada libre y gratuita el sábado 21 de julio, este sábado a las 15 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño. Daniel es parte de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Y bueno, estamos acá para sumarle un poquito de conciencia, de amor a este mundo y a esta realidad que estamos transitando. ¿Cómo sentís estos momentos tan, tan convulsionados? Nosotros venimos sintiendo como, bueno, como un cambio paradigmático, ¿no? De una transición que a veces nos cuesta entender dónde hacer pie. Hacer pie en el amor es algo que nos nutre. Pero bueno, ¿cómo hacemos frente a veces una realidad que nos inunda de noticias que no son de lo más favorable o panoramas que nos pintan como una tercera dimensión un poco densa, ¿no? Y en realidad estamos en la misma de siempre, viviendo en el presente, nada más que lo alterado hoy es que en el presente en el que vivimos podemos entrar en conocimiento de lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? Y como que esto, entiendo, se nos suma a este presente en el que estamos viviendo y nos desequilibra mucho más que lo que pudimos haber conocido alguna vez como sí. Desequilibrio, sí. Que nos afectaba lo más cercano. Que es lo que podíamos alcanzar. En cambio, hoy todo eso llega a nosotros. Si se me permite, como consejo, es si atendemos todo esto, yo digo, en un estado de meditación, por ejemplo, sí. Uno observa y contempla lo que acontece, lo que sucede, lo que percibe a través de sus sentidos. Si viviésemos un poco más cercano a un estado de meditación, tendríamos que saber observar todo esto para ver cómo lo procesamos sin que nos afecte o nos desequilibre. Entonces es ver que no hay que perder el amor ni la compasión que uno tiene que tener por la necesidad de cada uno, de cada ser vivo, cercano, lejano, conocido o no. Pero tampoco es que podemos o debemos desequilibrarnos por lo que está sucediendo en lugares a los que nosotros no podemos alcanzar y llegar para poder realmente acompañar en un proceso de cambio. Sí. Entonces, si venimos de vuelta a la realidad de nuestro presente, en el lugar en donde vivimos, tendríamos que tratar de hacer lo más posible para comenzar a irradiar paz que afecta a quien está cerca y que quien está cerca, si decide tomarlo y lo incorpora en su vida, afecte a quien está cerca suyo, y de esta manera, de alguna manera, nos vamos expandiendo. Pero claro. Desde donde estamos, lamentarnos de lo que sucede del otro lado del mundo, no cambiamos nada y sí nos desequilibra a veces a nosotros, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo lo que sucede en el mundo porque podemos acceder por los medios que hay para ello, pero siempre sucedieron estas cosas en el mundo, era otra tecnología, teníamos, bueno, otras condiciones para vivir, sobrevivir, pero siempre, a ver, no hay muchas cosas nuevas, vamos a esto, ¿no? que aparezcan, hoy están saliendo a la luz. Bueno, que salgan a la luz tiene que ver con que la luz está más cerca de repente y por eso se empiezan a ver cosas que antes no se veían. Claro. Y bueno, ¿y cómo hacemos para generar ese estado de meditación? Sabemos, bueno, que hay técnicas milenarias y demás, pero ¿qué recomendarías vos, ponele, ¿no? Dentro de una rutina cotidiana, de vaivén, de esto y lo otro. Muchas veces la respuesta es no estar en el presente y lo sabemos, pero muchas veces nuestra mente y nuestros mecanismos nos llevan para cualquier otro lado y no estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? No estamos presentes. ¿Cómo podemos nutrir ese presente para anclarnos ahí? Por lo pronto no tengo ninguna técnica que sea verdaderamente útil para todos. Es decir, cada uno tiene que ir viendo dónde están sus debilidades, sus fuerzas, cómo dispone de tiempo, qué es lo que le afecta, ¿no? Porque hay personas que pueden mirar a alguien sufriendo, necesitando, con una indolencia que verdaderamente ejemplar, Y hay otras personas las cuales dejan cualquier cosa que tengan que hacer por atender a esa persona que necesita. Entonces, su propia condición natural hace que puedan ver en su realidad cosas distintas, diferentes, y que el trabajo que tienen por delante para tratar de encontrar o de sostener un equilibrio también sean diferentes. Pero por lo pronto empezar a observarnos un poquitito más a nosotros mismos y entender qué es lo que pasa, y no tan solo dejar todo librado a la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, es decir, es mentira que hablamos sin pensar. Por ejemplo, uno dice, lo dije sin pensar, perdón. No, la boca no se mueve si no pienso. Lo que pasa es que pensé a una velocidad Claro. que no lo pude ver. Lo que pasa es que hay cosas que hay en mi interior que no suelo ver. ¿Y por qué no las veo? Porque siempre le echo la culpa a la naturaleza y no asumo ser yo el responsable. Entonces, si empiezo a asumir un poquito más la responsabilidad de lo que pienso, que yo lo genero, Sí. y lo que yo pienso arrastra y genera emociones que me conducen físicamente a tomar una intervención, ¿no? O a dar un paso. Si no tenemos ordenada la mente, las emociones irán moviéndose por nuestra vida sin control, y también a veces esto como consecuencia traerá un obrar impensado aparentemente. Sí. Pero tenemos que empezar a estar un poquito más atentos a lo que nos sucede. Es bueno la meditación, quien pueda hacerlo, que se tome el tiempo cuando le sea conveniente posible, un minuto, unos minutos, el tiempo que sea para hacer un poco de silencio. Y hacer un poco de silencio es tratar de, cerrando los ojos tal vez, no distraerse por todo lo que la mente proyecta. Tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que entender. El saber ocupa lugar. Es mentira que no ocupa lugar. Como esto quiere decir de alguna manera que podemos meter cualquier cosa en la cabeza, pero si metemos cualquier cosa en la cabeza, después tendremos que ver cómo hacemos para sacarlo de la cabeza. Sí. Entonces eso es lo que pasa, y muchos de los que ya meditan sabrán que cuando se cierran los ojos no es tan fácil hacer silencio, No. porque empiezan a bombardearnos la mente con tantas cosas, ¿no? Aún sin meditar, cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el presente, tenemos que resolver, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tenemos que ver y atender los problemas que llegan con la intención de solucionar lo que se presentó. Pero estamos muy influenciados por lo que de fuera se dice de lo que hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos una idea vaga o más clara, pero a su vez estamos influenciados por lo que dicen los que saben. Entonces, lo que yo pensé que podía hacer cuando leo el libro de aquel que tiene 15 libros escritos sobre el Claro. tema, él dice distinto, entonces me parece que es más importante lo que él dice porque estudió. Entregamos el poder, ¿no? Sí. Entonces, no estamos viviendo nuestra vida, estamos tratando de vivir nuestra vida haciendo lo que otro dice que tenemos que hacer o que hay que hacer. A ver, cada uno de nosotros tenemos que ir recorriendo nuestro camino, no recorremos el camino de nadie, ni nadie puede recorrer nuestro camino, y no hay ningún libro escrito de cómo vivir el camino que cada uno tiene que vivir, es personal. Sí. Si uno pone atención con amor a lo que tiene que hacer, lo resolverá de mejor manera. Si uno va protestando por la vida ante cada cosa que se presenta, lógicamente que las cosas se complicarán. Sí, esto que decís, ¿no? El escucharnos, escucharnos primero a nosotros mismos y después yo lo que vengo sintiendo es que tenemos todos mucha necesidad de ser escuchados, ¿no? Porque probablemente no nos escuchamos a nosotros mismos y vamos proyectando esa necesidad. Entonces ese sería como un buen punto, a veces parar un poco la mano, aunque sea un minuto, uno dice, ay, ¿quién no se toma un minuto? Y muchas veces en esta sociedad cada vez más acelerada, no nos damos un minuto de espacio propio, ¿no? Entonces ahí anclarnos y empezar a escuchar a ver qué es lo que va operando y no entregar ese poder que muchas veces nos pasa, tratamos de acomodar nuestro camino a lo que creemos que es correcto y por ahí nuestro camino pega unas curvas importantísimas para llegar a la cuadra siguiente, pero no importa, es el camino propio, ¿no? ¿Qué te trae por acá, por Capilla? ¿De qué consiste la conferencia que va a ser el sábado a las 15 horas en el cine? Lo que me trae es lo mismo que me lleva por todos lados, la intención de compartir, ¿no? De compartir un poco lo hallado en mi investigación y en mi experiencia. Sí, lo que yo tuve siempre como base es, yo no puedo hablar de lo que no sé, no soy retransmisor de lo que otro dice, y para poder hablar con claridad, para mí es hablar con conciencia, y para hablar con conciencia es solamente posible a través o a partir de hacer la experiencia. Entonces me aboqué durante muchos años y sigo haciendo mis experiencias, y de la propia experiencia es de lo que hablo. De lo que no sé no puedo hablar. No puedo dar lo que no tengo, ¿no? Entonces tuve en algún momento la intención de servir, tuve noción de que quería encarar mi vida por ese camino, ¿no? Pero con esto claro, no puedo dar lo que no tengo. Sí. Entonces trato hoy de compartir lo que he ido encontrando. A mí me aconteció algo que es como fenomenológico para muchos, pero yo empecé en esto, bueno, acá muy cercano a este lugar, Capilla del Monte, yo empecé recordando mis vidas. Eso llegó a mí sin que yo lo buscara. Yo en realidad hoy digo esto, vidas pasadas, porque conozco los términos. En ese momento yo jamás había escuchado eso, ni sabía que eso existía. Sin embargo, empecé a ver personas, es decir, como desde un lugar elevado, sí. Hoy diríamos un dron, como de un lugar así elevado a metros del suelo, yo observaba personas hablando y yo miraba que una de las personas era yo, con otro rostro, con otra vestimenta, en otro lugar. Vi en repetidas ocasiones esto, ¿no? Parte de este recuerdo justamente se incorpora en la memoria de uno. Entonces yo hoy tengo claro, vivo en mí, en este presente en el que estoy, cosas que experimenté ya en otro tiempo y como que de alguna manera pude ir resolviendo, ¿no? Y me trae esto claridad para encarar cosas el día de hoy. Esto no es algo excepcional que a mí me acontece y nadie más puede alcanzar. Esto está al alcance de todos cuando uno se pone un poquito más en sintonía con la vida espiritual que todos deberíamos de atender. Somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, si viviésemos como espíritu a través de esta forma material que tenemos, equilibradamente, porque no es o el espíritu o la materia. Claro, no hay separación ahí. No, no. Es marchar equilibradamente por este camino, en donde como espíritu nos toca hacer experiencia a través de una forma material física, ¿no? Para aprender a religarnos con la creación de la cual somos parte. Pero es a través del amor. Es decir, cuando uno mira con ojos de amor a quien mira, de alguna manera uno puede ver, reconocer sus virtudes y hasta si ve sus defectos, no lo condena por ello, sino que trata de ayudarlo a cambiar. Pero cuando uno no mira con ese amor, ve más defectos que virtudes y se pone a juzgar de lo que el otro hace, ¿no? Entonces un poquito, bueno, de estas cosas hablaremos. Es tratar de... Yo quiero que seamos realistas. Yo entiendo que la humildad empieza por asumir todo lo que somos. No es por ser un dejo de virtudes, sí, sino que por ver que así como que tenemos virtudes, también tenemos defectos. Y que, ¿para qué estar perdiendo tiempo en criticar lo que el otro hace mal? Más vale veamos qué hago mal yo y qué puedo cambiar. Yo me di cuenta de eso. Yo solo puedo cambiar lo que yo soy. No puedo cambiar al otro. ¿Para qué perder tiempo en criticarlo, no? Entonces, si, a ver, es simple. Si cada uno de nosotros entendiéramos esto, el mundo estaría mucho mejor, porque cada quien haría lo suyo. Sí. Pero cuando uno no hace lo suyo, hay algunas personas que se ven recargadas de trabajo teniendo que hacer lo que muchos otros no hacen. Entonces, tenemos político que nos representa, que tiene que cambiar la realidad de todo un país, de un montón de personas, donde hay un montón de personas que no están dispuestas a hacer el esfuerzo que hay que hacer para traer los cambios. En las religiones pasa lo mismo. No puede haber 3.000 personas escuchando a alguien que nos habla de la espiritualidad y de cómo tenemos que vivirla y creer que con tan solo escucharlo basta. Hay que volcarlo en los hechos. Bueno, serán parte de las cosas que hablaremos en el encuentro. Para mí la realidad, o sea, traer la espiritualidad a la vida diaria, nuestra familia, esposa, esposo, hijos, trabajo, situaciones gratas, situaciones que no lo son, en todo momento poner el amor. Está buenísimo porque, digamos, ¿no? Uno se imagina como un espacio ideal para desarrollar el amor. Y el espacio ideal es el espacio en donde estamos, el presente, a veces en medio de la ciudad, en medio del lío, del barullo, de la contaminación. Bueno, estamos ahí por algo. Si no, digo, energía somos, ¿no? Y por algo estamos en este cuerpo, en esta dualidad, integrar la sombra qué tan mala prensa tiene, ¿no? En un punto integrarla, que es una interrelación constante y está buenísimo llevar ese foco hacia uno mismo, que es donde, ese punto donde uno puede hacer algo. Sí, y para mí uno de los errores más grandes de las personas que buscan de seguir un camino espiritual es pensar que te conduce a un lugar paradisíaco. Mm. Y en realidad, cuando vos vas superando tus limitaciones y vas aprendiendo a través de cada experiencia que tenés y vas entendiendo que el camino que tenés que seguir en la vida es el del amor, ¿no? Para poder vivir en esa luz. Porque si vos haces una proyección hacia la eternidad del espíritu que somos y viviremos eternamente, en el amor es que puedo vivir, no en conflicto, ¿no? Mm. Entonces, para mí uno de los problemas es que la gente piensa que a Dios no le afecta la contaminación, por ejemplo. Como que está en un lugar en donde está lejano a esto. Pero en realidad él está presente porque está cerca de los seres que ama. ¿Qué es lo que nos falta aprender a nosotros? Estar cerca de la gente y aprender a amar. Aprender a amar hasta lo que no queremos. Porque es fácil amar lo que queremos. Claro. Es fácil amar a aquella persona que me devuelve en función de lo que le doy, ¿no? Y es fácil también decirle no a aquel que no responde de la manera que yo espero. Pero no podemos ir por el mundo cambiando las cosas para que nosotros nos sintamos bien. Tenemos que marchar por el mundo por el que marchamos respetando la vida de todos. Entonces, ver cómo podemos hacer en conjunto para tener una vida mejor. Y no es que todos hagan lo que a mí me parece que debe ser. Es decir, nos está faltando por ahí este respeto. Y esto que decía, pensar de que si yo entro en el camino espiritual, los ángeles me protegen, los sí. maestros se hacen presente para instruirme, no sé, todo se vuelve positivo y yo dejo de prestar atención a todo lo que sucede alrededor y hasta lo que estoy haciendo y muchas de las cosas que estoy haciendo no condicen con lo que hablo, ¿no? Sí. Entonces, a veces nos está faltando esto, ver esa realidad. Dios vive en el presente. El presente es eterno. Entonces, en el presente en el que estamos viviendo, siendo su imagen y semejanza, tenemos que tomar bien las decisiones que tomamos. Porque esto, lógicamente, trae siempre consecuencias para un futuro. No estamos condicionados a ser hoy en función de lo que hicimos en el pasado. Podemos aprender y superar, y entonces vamos siendo mejor personas. Estamos para superarnos, no para superar a nadie. Acá no hay competencias. Un maestro no es más que un discípulo. Es alguien que, como maestro, tiene que ocupar el espacio que tiene que ocupar dentro del aula, y el discípulo, su espacio dentro del aula. Claro. Pero ambos dentro del aula. Acá pasa que el maestro siempre está en el aula y los discípulos quieren jugar y vivir en el recreo. Entonces, es muy lindo, es muy divertido, es un presente inolvidable vivir sonriendo y jugando. Pero en el futuro, cuando seamos adultos y tengamos que tratar con los temas que tenemos que tratar y resolver, no tendremos soluciones o no sabremos cómo porque nos perdimos las lecciones. Entonces, la vida nos enseña constantemente, pero nosotros a veces no vemos lo que la vida nos enseña alrededor y miramos hacia el cielo esperando que Dios nos diga, ¿no? Sí, entonces seguimos proyectando nuestro poder afuera, ¿no? Esperando o que nos vengan a rescatar o que nos vengan a salvar de algo, y estamos acá para generar ese camino propio, ¿no? Exacto. Si a lo largo del día yo vivo siguiendo mi voluntad y mis propósitos, no puedo esperar que en algún momento mágicamente Dios aparezca, cancelarme todo para imponerme a hacer lo suyo. Es decir, tengo que entenderlo. Tengo que entender qué estoy haciendo, tengo que entender qué es lo que él propone, tengo que entender por qué puede ser mejor lo que él propone que lo que yo tengo en vista. Entonces, si vivimos un día siguiendo nuestra propia voluntad y cuando nos vamos a acostar para descansar, proyectándonos que vamos a hacer el día de mañana, nos programamos, no viviremos un día espontáneo, así siguiendo a lo que la lección que pueda llegar, sino que elegiremos qué es lo que vamos a tomar, porque elegiremos todo aquello que esté en sintonía con lo que nosotros queremos. Claro. Pero uno no va al aula y el maestro le da lecciones, o la vida a uno le da lecciones, y uno elige la que le conviene. Porque así la pasamos bien, pensamos, pero en realidad hay muchas cosas que por no entender estamos dejando de lado. Entonces, esto es una constante desde siempre. Yo recuerdo cosas de otros tiempos y siempre ha sido igual. Es decir, no cambian. Y hoy más alejados todavía, porque la gente se siente que vive en compasión, porque llora cuando ve por televisión un niño que muere de hambre. pero inmediatamente agarra el control remoto y cambia de canal y pone algo más entretenido porque no quiere sentir ese dolor. Pero cambiar de canal no cambia la realidad. No. Entonces tenemos que cambiar la realidad personal. Eso está a nuestro alcance, es nuestra labor, no lo puede hacer otro. Si hacemos cada uno de nosotros esto, es decir, si lo difundimos, si se entiende, si se acepta, no estaremos ninguno sobrecargado de trabajo teniendo que hacer lo que el otro. Claro. Estaremos cada uno haciendo lo suyo. Bueno, tomamos esta inspiración para anclarnos en el presente, para ser más amorosos con nosotros mismos y generar esas ondas expansivas, ¿no? Y el amor es integración también, es respeto, es comprender que a veces el otro tiene otros tiempos, otros modos y otro camino, ¿no? Y si tenemos la bendición de poder compartir los presentes, es potenciar ese compartir y soltar. A veces nos quedamos como muy agarraditos o a las cosas que nos hicieron sentir bien, pero que bueno, que estaban destinadas a pasar y nos quedar ahí o en esos estados, en esos momentos. Y bueno, a generar ondas expansivas. Así que muchas gracias por esas ondas expansivas, por esa inspiración. Todos invitados al sábado 21 de julio, 15 horas en el Cine Teatro Enrique Muño, aquí en Capilla del Monte, de Anfunes 526. Entrada libre y gratuita para ir a conectarse. ¿Hay alguna otra actividad que vayan a hacer por estos días acá en la zona o no? No. Bien. Así que tienen la posibilidad de ir a compartir un espacio abierto para que puedas realizar preguntas sobre la vida y el espíritu, donde cada respuesta llevada a la práctica te ayudará a vivir una vida más consciente y amorosa. Muchísimas gracias por el aporte de inspiración, gracias. Y bueno, acá están las puertas abiertas cuando quieran venir a compartir, bienvenidos serán. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Love, love. Let every little thing you do. Love, and every little thing you say.